Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 15 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Ahí estábamos disfrutando del primer tema musical, Self Control, de Laura Branigan. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, disfrutando de buena música, y en breve daremos inicio a nuestro programa. Antes, quiero compartir con ustedes, querida familia, que tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con la conducción de Graciela Velasco y Francisco Isla. Comparten el tema Mujeres que sostienen todo. ¿Cómo no olvidarte de ti? La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. Carl Jung. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que están en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas de radio digital. Ya saben que estamos en Zeno Radio, myturner.com y también en usstream.com. Les recordamos que también estamos en sintonía en nuestro canal de YouTube gracias a FEM International Group. Así que no se olviden de suscribirse. Estamos como arroba FEM, F-E-M, así, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así, FEM International TV. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Muchísimas gracias a nuestra querida familia, quienes nos están mandando los saludos, la interacción. Muchas gracias. Que en breve lo vamos a compartir y aprovecho para agradecer a nuestra querida audiencia en estas semanas que se han destacado en nuestro canal de YouTube. Me refiero a nuestra familia Luna 9 Radio en España, en primer lugar, México, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. También les comentamos, querida familia, de que estamos en cuenta regresiva y ya faltan 28 días para dar inicio al sexto Festival Internacional del Libro 2026, donde compartiremos junto con escritores, escritores, poetas, poetisas. En una semana vamos a estar en nuestra plataforma de radio digital y también en nuestro canal de YouTube. Así que no se lo pueden perder, ya saben, del 20 al 25 de abril. Más detalles en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también como FEM International Group. Así que también en los grupos de Festival Internacional, así, FIDL, F-I-D-L, oficial. Así nos encuentra también en Facebook. Allá estamos compartiendo toda la información, el conteo regresivo, nuestros shorts, nuestros videos, encuestas, que también vamos a compartir el resultado en estos días, porque hemos estado subiendo unas programaciones sistemáticas de encuesta para saber su opinión Y también tenemos historias que estamos subiendo sistemáticamente los días jueves, así que todo eso lo va a encontrar en todas las plataformas de Luna 9 Radio y también de FEM International Group. Bueno, querida familia, son exactamente 10 y 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos aquí en New Jersey, momento ideal para comenzar Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestro chat en vivo del canal de YouTube y también a través de las plataformas de WhatsApp, Telegram, y ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en redes sociales. Hoy nos acompaña en breves instantes Cristina Highland, es creadora del Sistema de Sanación Profunda y fundadora de la Escuela de Sanación Profunda, donde desde hace más de 10 años forma facilitadoras y profesionales que buscan ampliar su mirada, integrar sensibilidad y estructura y acompañar procesos de transformación con profundidad real. Con más de 20 años de experiencia en medicina energética y EFT Tapping, ha acompañado a cientos de personas en procesos de desarrollo personal y ha sintetizado su trayectoria terapéutica en un método propio que integra comprensión emocional, trabajo energético y herramientas de acompañamiento. En su camino de investigación sobre los procesos de integración personal y comunitaria, también facilita danzas circulares, una práctica ancestral de encuentro que recupera el valor del círculo como espacio de conexión, presencia y comunidad. Es autora, docente e investigadora en el campo del desarrollo personal y la sanación energética. Su trabajo está orientado a inspirar a las personas a conectar con su autoridad interior, fortalecer su autoestima y desarrollar mayor conciencia en su vida emocional. Actualmente dirige la formación de facilitadores de sanación profunda, cuyo primer año se presenta como diplomado en EFT Tapping, una propuesta que integra el crecimiento personal y formación profesional para quienes desean profundizar en el acompañamiento de procesos de transformación. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días. Señora Cristina, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Hola, Francisco. Muchas gracias por recibirme aquí hoy. Hola a todos los oyentes que también están escuchando del otro lado y participando. Bueno, es un gran gusto estar aquí, así que gracias. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nuestra querida audiencia internacional que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Luego vamos a compartir la interacción de todos y cada uno de ellos. Para empezar, señora Cristina, quisiera empezar con algo concreto. Hoy tenemos redes sociales, como lo hemos mencionado, grupos, contactos, pero muchas mujeres se sienten más solas que nunca. ¿Qué está fallando realmente? Por favor, cuéntenos. Qué importante esto que traes, ¿no? No solo muchas mujeres, la sociedad, ¿no? En esta era de hiperconectividad, pero la hiperconectividad no necesariamente genera cercanía, no genera intimidad. Y creo que eso es parte de lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, resuelvo todo en las redes, resuelvo todo en lo online, desde comprar cosas hasta la vida en sí, hasta tomar clases, etcétera, pero nos está faltando muchas veces el espacio de cercanía con el otro y de intimidad, de poder realmente conectar con el corazón, abrir el corazón y poder tener diálogos y charlas que nos acerquen, ¿no? ¿Cuántas veces es solamente, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bien no dice nada, ¿no? Y si empezamos a mirar un poquitito más profundo, empezamos a descubrir a ese otro. Y bueno, eso es parte de lo que está faltando en este momento, ¿no? Intimidad, que porque estemos hiperconectados y veamos al otro en las redes y pensemos que sabemos lo que hizo el otro porque nos muestra una foto, no necesariamente tiene que ver con lo que realmente está pasando con ese otro. Por eso, el generar espacios de encuentro y de encuentro real es tan importante en estos tiempos. Muchísimas gracias a por compartirlo. Aquí hay, digamos, muchas personas conectadas digitalmente, pero emocionalmente desconectados. Por eso es la importancia de empezar sabiendo qué está fallando realmente. Muchas gracias por su aporte. Usted habla también de sanación profunda. Díganos, ¿de qué estamos sanando exactamente, tanto hombres como mujeres? Es que justamente, ¿no? Hombres y mujeres, porque a nivel emocional, a veces pensaríamos que por ahí las mujeres son más, hablan más de sus sentimientos, que por ahí los hombres son más reservados, y esto cuestiones muchas veces culturales, ¿no? Pero hoy en día es súper importante que todos nos demos cuenta de empezar a hacer ese registro de lo que nos pasa emocionalmente, un poco lo que traías recién, ¿no? Que a veces estamos hiperconectados a nivel cibernético, vamos a decir, pero desconectados emocionalmente. Y eso no es solo porque estoy desconectado del otro emocionalmente, sino porque estoy desconectado de mí mismo y de lo que me pasa a mí internamente, ¿no? Entonces, el trabajo es siempre primero hacia adentro, con uno mismo, empezar a darse cuenta de lo que nos está pasando. Y aquí también muchas veces las redes nos enajenan, ¿sí? Porque es más fácil mirar afuera, mirar la vida del otro, mirar lo que el otro hace o deja de hacer o publica en las redes, y en ese acto de salirme, me salgo de mí y me desconecto de lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, siempre el primer trabajo es la invitación a mirarnos, observarnos, hacer ese trabajo de sanación interna para después poder compartirme con el otro desde un espacio de mayor presencia. Entonces, el trabajo emocional, tanto en hombres como en mujeres, en adultos, en niños, en todas las edades, es muy importante, ¿sí? Porque la emoción es ese espacio donde tenemos injerencia real, ¿sí? Si yo no trabajo sobre mi mundo emocional, exploto, reacciono, y si no trabajo sobre mi mundo emocional, eso se va a ver en mis vínculos. Si no trabajo en mi mundo emocional, eso se va a ver en la calidad de las decisiones que tomo. Entonces, siempre la invitación es a hacer un trabajo a nivel emocional, para todos. Muchísimas gracias. Como bien lo dice usted, si no entendemos la raíz, pues cualquier solución se quedaría por la superficie. Muchas gracias. Cuando usted menciona el círculo, suena sencillo, pero no lo es. ¿Qué lo hace tan poderoso frente a otras formas de acompañamiento? ¿Qué hace? Vamos a empezar por, gracias por esto que traes, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué hace poderoso al círculo? Primero, ¿no? El círculo nos conecta primero con la naturaleza. La naturaleza es cíclica, ¿sí? La naturaleza no funciona en línea recta, ¿sí? Funciona en ciclos, en movimientos circulares. Entonces hay algo en lo que inmediatamente resonamos cuando hablamos de un círculo. La naturaleza, las culturas ancestrales, todas tienen templos circulares, hay símbolos como el mandala, que es circular, hindú, el eneagrama, hay muchos símbolos que nos conectan con el círculo, desde la geometría sagrada también. ¿Y por qué? Porque el círculo nos habla de unidad, nos habla de totalidad, nos habla de un continuo, como en el caso de los ciclos, hay un continuo, el continuo de la vida. El círculo nos invita a vernos entre todos, ¿sí? Y eso es algo para mí muy profundo, que tiene que ver con estos nuevos tiempos en los que estamos. Antes, por ejemplo, venimos de un espacio donde la conciencia era la cabeza, la mente, y la mente mandaba, ¿sí? Era como el valor estaba puesto en lo intelectual, ¿sí? Entonces uno sabía mucho o era muy inteligente porque sabía geografía, matemática, cuestiones intelectuales. Y hoy en día estamos moviéndonos a un espacio donde dejamos de estar tan regidos por la mente y empezar a habitar un espacio que tiene que ver más con el corazón. Por ejemplo, ¿no? Antes, y esto también las redes y el internet, y ahora ni hablemos de la inteligencia artificial, también suman mucho. Antes era la palabra del otro era palabra sagrada, ¿sí? O sea, el médico me dijo, el abogado me dijo, el afuera me dijo cómo tenían que ser las cosas o cómo eran las cosas. Y en estos nuevos tiempos, de nuevos paradigmas, es en realidad el despertar de la sabiduría del corazón. Y cuando estamos parados en nuestro corazón, ya no está el maestro o la autoridad externa que me dice cómo son o qué tiene que pasar en mi vida o cómo tengo que decidir o accionar en mi vida, sino que la invitación es empezar a conectar con nuestro maestro interior, con nuestra autoridad interna, que sabe lo que es mejor para nuestra propia vida, ¿sí? Y eso es la sabiduría del corazón. Y entonces yo me puedo medir ante un otro porque puedo saber más o menos de matemática, por supuesto hay gente que ha estudiado y hay ingenieros y hay profesionales que han estudiado de ciertos temas que yo no, entonces claramente hay una cuestión jerárquica del que sabe y el que no. Pero cuando nos metemos en el mundo del corazón, somos todos iguales. ¿Sí? Ahí cada uno tiene la posibilidad de hacer ese trabajo interior para escucharse y para aprender a conectar con lo que le pasa, lo que siente, lo que necesita y lo que es mejor para cada uno. ¿Sí? Entonces empezamos a movernos a un espacio que sale de la recta o del espacio vertical y nos empieza a conectar con un espacio más circular. Y en ese círculo, el nivelador del círculo es el corazón, de corazón a corazón a corazón a corazón. Entonces, el círculo es poderoso, porque el círculo lo reconocemos como un arquetipo, ¿sí? Arquetípicamente, aunque no entienda sobre qué quiere decir el círculo, cuando lo veo, lo reconozco, ¿sí? Pasan muchas cosas con el círculo. Por ejemplo, no es lo mismo. En patrones viejos, ¿no? Viene un orador que tiene que dar una clase, el orador está parado en el púlpito arriba y todos los demás puestos en fila hacia atrás, versus tener una charla en el que todos estamos sentados en círculos, en sillas, todos a la misma altura, todos en círculo, ¿sí? Cambia. ¿Y por qué cambia? Cambia, por ejemplo, porque el círculo nos integra, nos dice que todos somos iguales en jerarquía del corazón, todos somos iguales, en jerarquía álmica, todos somos iguales. Y entonces, mi palabra es importante, pero tu palabra, tu palabra, tu palabra y tu palabra también es importante. Mi sentir es importante, tu sentir y tu sentir y tu sentir también es importante. Yo cuando aprendí esto, dejé de dar clases en formato tradicional, uno al frente. Imagínate también, ¿no? Como hablamos, antes era el alumno y el maestro o el gurú, y el alumno es el que alumina, el que no tiene luz. Eso es una palabra del viejo paradigma, porque en realidad un estudiante, todos podemos ser estudiantes, ¿sí? Todos podemos ser maestros internos. Entonces, yo no uso la palabra alumno porque considero que todos tenemos una luz propia, ¿sí? Y el trabajo es conectar con esa luz propia. Estar en círculo hace eso, que uno pueda verse, sentirse o saberse parte de algo, verse y ver, ¿no? Me veo y me ven. Y aquí empiezan a pasar un montón de cosas, porque en este pasar de cosas empezamos a ver que el círculo, además de ser un símbolo y además de conectarnos con este nuevo paradigma y esta nueva manera de pararnos en la vida, también el círculo es una experiencia donde ese otro, el círculo en sí y el otro en el círculo se vuelve un espejo, ¿sí? Un espejo de dónde estoy, ¿sí? ¿Dónde estoy? El círculo puede ser muchas cosas, por eso como espacio terapéutico es muy valioso. Y un poco esto que decías hace un ratito, más y sobre todo en estos tiempos donde estamos o hay tanta gente que se siente tan sola. ¿Sí? Entonces, a veces cuando nos sentimos tan solos, siento que nadie, perdón, nadie me entiende, nadie entiende lo que me pasa porque soy tan diferente o porque lo que me pasa a mí es tan diferente a lo que le pasa al otro. Pero cuando empezamos a trabajar en círculo, Muchas veces lo que escucho es, ay, yo pensé que eso solo me pasaba a mí. Y en realidad me doy cuenta de que no solo me pasa a mí. Pero claro, si estoy sola dentro de la cueva, metida dentro de mi casa, o metida dentro del celular, o metida dentro de mi mundo y no lo abro y no me comparto, entonces, claro, soy la única que le pasa a eso. Pero cuando trabajamos en círculo y ese espacio se abre, es muy común escuchar, ay, yo pensé que eso solo me pasaba a mí. Qué bueno sentir que hay otros en los que también me puedo apoyar. ¿Sí? Y aquí empiezan a aparecer otras cosas que también trae el círculo. Por ejemplo, el círculo puede ser sostén. ¿Sí? En el círculo hay una estructura que está dada porque no estoy solito. Tengo a alguien al lado y tengo a alguien del otro lado. ¿Sí? Hay sostén, hay comunidad, hay espejo, hay un espacio de igualdad, como te decía recién. Basada en el sentir, porque ¿quién te va a discutir lo que sentís? Lo que sentís es lo que sentís. Uno puede trabajar lo que siente para sentirse mejor, digamos, ¿no? Pero lo que uno siente, o para cambiar su percepción, pero lo que uno siente es la puerta de entrada. Y también el círculo nos va a mostrar dónde estamos, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos este trabajo o trabajo en círculo de diferentes maneras, cuando trabajamos en círculo, a mí me gusta siempre pensar en esto, ¿no? O sea, en un círculo, ¿dónde me siento? ¿Dónde me paro? ¿Dónde estoy? Porque siento que yo soy el centro de ese círculo y que todo tiene que girar alrededor mío. O siento que soy tan diferente en la vida que el círculo está allá y allá está toda esa gente y yo no encajo. ¿O qué tengo que hacer para encajar en ese círculo? Entonces el círculo nos da una invitación a mirarme, a mirarnos, y nos da una invitación a desarrollar pertenencia, pertenencia sana, ¿sí? Porque ¿qué tengo que hacer para pertenecer? Si para pertenecer tengo que dejar de ser yo y deformarme, ahí no hay una pertenencia real y auténtica, ¿no? O ¿puedo pertenecer siendo quien verdaderamente soy? Entonces el círculo nos invita a hacer ese trabajo, a mirarme, a mirar dónde me centro, dónde me paro, dónde me pongo, qué se mueve cuando veo a los otros, que a lo mejor no veo a los otros, entonces qué difícil porque me choco, ¿no? O qué pasa cuando los otros me ven, porque ahora tengo a todos mirándome, porque es un círculo, entonces también me invita a desarrollar mi vulnerabilidad. Estoy cómoda con que el otro me vea, estoy cómoda con hablar y dar mi opinión y que los otros me vean. Y todo eso es ese trabajo que el círculo nos espeja de ir desarrollando autoridad personal sobre nuestra propia vida. Bueno, dije un montón de cosas. Si hay preguntas, si tenés preguntas, porque yo puedo hablar de esto mucho, pero por Al favor. contrario, gracias, muy enriquecedor compartir todo lo que son tradiciones antiguas, cómo empieza todo ello. Algunos términos son nuevos para muchos, pero lo hace de una manera fácil de entender, un lenguaje nada complicado y lo cual agradecemos infinitamente. Y le comparto que Bueno. tenemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio desde Estados Unidos, México, Perú y Argentina presente en nuestras plataformas de radio. Gracias por su constante apoyo. Cristina, Cristina, ¿qué pasa en ese primer momento, digamos, cuando una mujer entra en un círculo por primera vez? ¿Qué va a encontrar? ¿Cuáles son las expectativas? Cuéntenos un poquito para quienes no conocemos ello. Bueno, un poco lo que contaba recién, a veces uno llega a un círculo sintiéndose que nadie me entiende, ¿sí? Y en realidad estos espacios de apertura, estos espacios de trabajo grupal, en el círculo, vamos a decir, nadie te juzga, ¿sí? Porque cada uno viene con lo que viene y lo que hace al círculo, lo que lo hace importante, es que el círculo necesita de la presencia y se nutre de la presencia de todos, ¿no? Entonces, eso es una invitación muy bonita a poder compartir sé uno mismo desde donde cada uno es y desde donde cada uno está. Puntualmente, por ejemplo, con las danzas circulares, que es una expresión terapéutica muy, muy profunda, o puede serlo. A veces uno llega con el diálogo interno, ¿no? De no me va a salir, no voy a poder danzar, todas las cosas que nos decimos, ¿no? No voy a poder, no me va a salir, esto no es para mí, esto es difícil. Esto, ¿y qué encontramos en el círculo? En el círculo encontramos manos, hablando de las danzas circulares puntualmente, en el círculo encontramos manos que nos acompañan y nos sostienen. Entonces, el círculo empieza a aparecer algo muy poderoso, que es el sostén. Que no importa si te equivocaste, si lo hiciste mal, si no te salió un paso, porque las danzas circulares son patrones donde los movimientos se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Te equivocaste una vez, no pasa nada, la segunda vez enganchaste el ritmo, pero estás sostenido de manos que te acompañan. Y si te caes o si te tropezás, no pasa nada, porque tenés manos que te acompañan, porque vas danzando de las manos. Y eso es una imagen tan poderosa, ¿sí? En esta época en la que por ahí nos sentimos tan solos. Saber que hay otros que también están tomados de las manos, danzando, ¿sí? En el que puedo ser parte de algo más grande que yo. También pasa otra cosa en el círculo. El círculo limpia. Limpia energía, limpia emoción. A veces uno llega con su emoción dada vuelta. Y esto de poder estar en círculo como arquetipo hace que lo que entre al círculo se limpie, se acomode, se transmute. Que no tenemos que resolver todos solos, ¿sí? Que uno puede entregar su sentir al círculo y en el círculo hay una sabiduría. Y esto pasa tanto en mi mundo, por lo menos en lo que ofrezco, ¿no? Como experiencias, tanto en las danzas circulares como en las sesiones grupales de sanación profunda, que guío sesiones grupales presenciales y online, ¿sí? Y esto es muy valioso porque a mí me gusta llamarlas, darnos cuenta de que podemos sanar en red. ¿Sí? Que no, lo había leído en una de las entrevistas que hicieron que me pareció hermosa, ¿no? Podemos sanar, ¿sanar es solamente solos o sanar es, se puede sanar en grupo o hay que sanar cada uno por sí mismo? Y en mi experiencia terapéutica, siento que las dos instancias son necesarias. A veces uno necesita hacer un trabajo personal, individual y decir, bueno, voy a tomar una sesión individual porque necesito resolver este tema. Y eso está buenísimo porque, bueno, hay temas que necesitan de ese espacio y de esa profundidad, pero es igual de, no más o menos importante, es igual de importante hacer un trabajo grupal. Porque en el grupo y en el círculo uno ve cosas que cuando estoy solito mirando mi propio ombligo todo el tiempo no las veo. Porque pienso que solo me pasa a mí, porque pienso que nadie me va a entender, porque pienso que, lo que me pasa a mí es tan grave que no tiene solución. Y después trabajo en círculo y me doy cuenta de que hay otros, que otros tienen historias mucho más complejas que las mías, quizás, y salen. Entonces yo siento que los dos espacios son muy importantes, el trabajo individual y el trabajo grupal, porque el círculo nos habilita a ver otras cosas. En las sesiones, por ejemplo, cuando doy sesiones grupales de sanación profunda, en las sesiones grupales, a veces, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Lo que está en uno está en todos, ¿sí? Entonces, si alguien llega con alguna situación y llegó a trabajar en, o si alguien llega, lo voy a decir de vuelta, si alguien llega con alguna emoción y llega a trabajar en ese grupo o en esa propuesta, es probablemente porque esa emoción no solo está en esa persona, a lo mejor esa persona es la que le puso voz, pero muchas veces es, ay, yo también me siento así, yo también me siento así, no me había dado cuenta que me sentía así. Bueno, es que quizás el grupo me ayuda a ver aquello que no estaba pudiendo ver solo, ¿sí? Y aquí hay algo que me encanta, que es una frase de Eckhart Tolle, que dice, el otro no viene a hacerme feliz. Si mi expectativa está en que el otro me haga feliz, ya arranqué mal. ¿Sí? El otro no viene a hacerme feliz. El otro viene a hacerme consciente. ¿Consciente de qué? De mí mismo, de mi propia interioridad, de qué me está pasando en mi mundo interno. ¿Sí? Si no puedo estar en círculo, si no puedo estar frente a un otro, si no puedo verme a los ojos, si no puedo hablar de lo que siento, de lo que pienso, si no me siento parte, bueno, es que tengo que hacer un trabajo. ¿Sí? Y ese trabajo, una gran parte la puedo hacer conmigo mismo, o sea, en sesiones uno a uno o en trabajo individual, y una otra parte es, porque uno puede vivir en la cueva solo, entonces decíamos, en física se dice cero interacción, cero roce. Si estoy solito y no tengo que interaccionar con nadie, divino la vida. Ahora somos seres sociales y estamos en constante interacción. Y entonces esa constante interacción es también constante roce. Entonces el otro viene a hacerme consciente, consciente de ese mundo y de ese trabajo que tengo que hacer para poder integrarme, para poder sentirme parte, ¿sí? Aún con toda mi individualidad y aún con toda esa forma tan propia de cada uno, puedo sentirme parte, porque si no hay un desequilibrio. Si nunca puedo estar en grupo, si no puedo estar. ¿Cuánta gente ahora en esto que traías al principio, ¿no? De las redes, cuánta gente ahora dice, no, no, no, es que yo prefiero estar solo. Yo prefiero estar solo porque para estar ahí pasándola mal con el otro, para chocar con el otro, prefiero estar solo. Pero entonces, ¿será que hay que chocar con el otro o que hay que hacer un trabajo para poder estar con el otro y estar cómodo con el otro? Entonces, estos tiempos, quizás es más fácil porque entonces vas a decir, ¿sabes qué? Hoy puedo pensar que no necesito a nadie porque resuelvo todo online, compro mi ropa, compro mi comida, pago mis impuestos, estudio, puedo hacer todo solo. Pero eso es un desequilibrio, porque somos seres sociales y hoy más que nunca necesitamos de la conexión, la intimidad, el contacto con el otro, aunque pueda resolver toda la vida online, ¿sí? Entonces, somos seres sociales. Necesitamos de ese otro, pero más, no voy a decir pero más trabajo personal hago conmigo mismo, en mi mundo interno, mejor va a ser mi calidad de vínculo con ese otro. ¿Y dónde se va a ver todo eso? En el círculo, en el trabajo con el otro, en el estar con el otro, ¿sí? En el compartir. Por eso es que las comunidades y las comunidades ancestrales valoraron tanto el círculo, la rueda, los círculos que ahora están volviendo, por ejemplo, los círculos de mujeres, los círculos ahora de hombres, que hay muchos círculos de hombres también, porque hay una fuerza inherente ancestral que nos conecta con el círculo, con uno mismo y con el otro, ¿no? Totalmente de acuerdo, señora Cristina. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor este conversatorio que estamos teniendo el día de hoy. Me imagino que también en algunas personas que nos están escuchando, pues hay cierto miedo o algunos incomodidad, pero también esa necesidad enorme de soltar. Gracias por compartir nuevamente. Seamos muy honestos, ¿por qué a muchas mujeres les cuesta confiar en otras mujeres? Ay, qué pregunta, pero yo la retruco haciendo mujer. ¿Eso es algo solo de las mujeres o eso también? Eso es algo quizás. Yo me gusta más que vernos solo como mujeres, me gusta verlo desde como humanidad, ¿sí? Al hombre, a la mujer, porque, no sé, me parece que la cuestión emocional nos concierne a todos y el trabajo que podemos hacer, como lo decía al principio, es emocional. Es ahí donde tenemos nuestra principal injerencia de crecimiento como del cambio real que podemos hacer. Y eso nos toca a todos. ¿Por qué nos cuesta confiar? Y bueno, y eso también en círculo se potencia, ¿no? Se muestra. ¿Y será que me cuesta confiar porque estoy compitiendo con el otro? Y si compito es desde el ego, ¿sí? Desde yo soy mejor que, o vos sos, o me tengo que poner en un espacio del que yo soy mejor, o me siento chiquitita que yo no puedo porque el otro es mejor, y porque el otro sabe, y porque el otro. Entonces, ¿cuándo empezamos a confiar más en el otro? Cuando empezamos a confiar primero en nosotros mismos. Mirá, el círculo nos da una imagen de completo, ¿sí? De algo que está completo. Y esa imagen de eso que está completo, primero la tengo que poder sentir adentro mío. Si yo me siento completa adentro, entonces el otro no es competencia, el otro es colaboración. En el viejo paradigma, este paradigma vertical, ¿sí? De que hay uno que sabe más que otro, entonces ahí hay competencia. ¿Quién sabe más? ¿Sí? ¿Quién sabe más? ¿Quién es más linda? ¿Quién es más fea? ¿Quién es más flaca? ¿Quién es más gorda? ¿Quién sacó mejores notas? Es un mundo competitivo. Pero hoy sabemos que en realidad las células son colaborativas. Las células de nuestro cuerpo colaboran. ¿Sí? ¿De qué tengo que jugar hoy? ¿Qué me necesitan? La neuroplasticidad de las células. Hoy sabemos que hay, que en realidad la evolución, venimos de Darwin y la evolución de la especie desde que gana el más fuerte, pero en realidad hoy se sabe que que el sistema crece cuando es colaborativo. Y eso nos conecta de vuelta al círculo, nos conecta a que cada uno tiene un rol, ¿sí? Entonces, cuando me siento completo en mí, hombre o mujer, cuando me siento completo en mí, entonces es mi lugar. Entonces no tengo que competir con nadie. Entonces es más fácil confiar en mí y confiar en el otro. Porque el otro no es una amenaza, porque no estoy compitiendo con ese otro, sino que estoy parada en mí. Y la segunda pata de este trabajo personal, interior, de sentirse completo y de sentirse seguro y de poder ser cada vez más auténtico, es que cuando eso empieza a pasar, uno no se lo quiere quedar para sí mismo. Uno quiere compartir eso. Entonces uno se pone al servicio, y se pone al servicio de colaborar con el otro. ¿Cómo puedo colaborar con el otro? Y eso pasa, eso se ve en los círculos de mujeres, en los círculos que aparece una palabra que se usa mucho dentro del lenguaje de los círculos de mujeres, que es la sororidad, ¿sí? Esa hermandad entre mujeres. Pero qué bonito que eso no quede solamente entre las mujeres, ¿sí? Porque también a veces, en los conceptos del viejo paradigma, se veía como este dominio de la masculinidad, ¿sí? Entonces por ahí hablamos del hombre y la mujer, pero quizás sería más pensarlo como lo masculino, lo femenino, y el viejo paradigma tiene esa impronta de lo masculino, hablando de la parte más, bueno, esto, ¿no? Esta parte más vertical de lo masculino, y el nuevo paradigma es en esencia más femenino. ¿Pero por qué femenino? Porque busca ese aspecto circular que es femenino. Por eso es que los círculos de mujeres y tanta impronta de la mujer de estos últimos tiempos, pero en realidad, más allá de si mujer u hombre, es de la energía femenina. Porque es la energía femenina la que nos conecta al corazón, ¿sí? La energía masculina nos conecta a la cabeza. La energía femenina nos conecta al corazón. Por eso es, pero no es que solamente es para mujeres, ¿sí? No es que esto es un trabajo que solo tienen que hacer las mujeres. Es que todos tenemos que poder conectar con esa energía femenina que nos conecta con el corazón. Que quizás en la mujer o en algunas mujeres está como más relacionada, aceptada, integrada, pero que es un trabajo que en estos nuevos tiempos es para todos. A mí me encanta cuando los círculos de trabajo personal o los círculos llegan hombres, cuando los círculos de danzas circulares llegan hombres, ¿sí? Que sí hay un porcentaje mucho mayor siempre en todo lo que es las artes de la sanación del público femenino, de mujeres versus hombres, sí, siempre hay un porcentaje mayor. Pero no hay que naturalizar eso, hay que invitar a hacer este trabajo tanto hombres como mujeres, porque todos necesitamos poder empezar a conectar con lo que nos está pasando en nuestro corazón. Quizás si estuviéramos más conectados con nuestro corazón, podríamos conectar. Podríamos ser más auténticos a la hora de conectar con el otro, sea hombre o mujer, ¿sí? Y entonces, como soy más auténtico, me siento más seguro en mí. Y si me siento más seguro en mí, no tengo que competir. Si no tengo que competir, no hace falta la desconfianza en el otro, ¿sí? El camino de la confianza tiene como tres patas, ¿no? La confianza en la vida, la confianza en uno mismo y la confianza en el otro. ¿Será que si confío y hago el trabajo de confiar más en mí y en mis capacidades, voy a estar más lista, preparada y dispuesta a recibir lo que la vida me traiga y más lista, preparada y dispuesta a colaborar con ese otro en vez de tener que competir con ese otro constantemente? Entonces el trabajo siempre es adentro, desde adentro la invitación a espejarme en ese afuera. Y a hacer un trabajo de elegir vincularme conscientemente con el otro, ¿no? Y así construimos las sociedades, las comunidades, en estos tiempos que es tan necesario, tan importante que hagamos ese, que nos tomemos ese trabajo o esa inversión de tiempo de sentirnos parte, porque si no nos sentimos parte, nos llevan puestos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me siento parte? ¿Será que tengo voz? ¿Será que tengo voto? ¿Será que mi presencia importa? El círculo viene a mostrarnos todo eso. Wow, qué increíble lo que usted está compartiendo. Gracias nuevamente. Y me queda resonando eso de la autenticidad y de las construcciones conscientes. Y sí, funciona en todo lo que son de terapias sistémicas que hemos conocido, que es todo lo que descubrimos, esas heridas que hay por sanar, esas todo lo que uno va descubriendo que poco a poco lo va a uno transformando. Al principio, como dije, es muy difícil entenderlo, pero conforme uno va en estos sistemas, en estas terapias sistémicas grupales, individuales, pues uno va descubriendo, uno va viéndose reflejado algunas veces en los demás y es enriquecedor ello. Muchísimas gracias. Señora Cristina, ¿cómo sabe una persona que necesita sanar, aunque todavía no lo haya aceptado? Gracias. Bueno, los vínculos son un espejo, ¿no? Entonces, si, a ver, ¿cómo sé que hay algo, aunque no sepa que tengo que sanar todavía, ¿no? Pero ¿cómo sé que hay algo que tengo que sanar? Si hay algo en mí que se siente infeliz, si hay algo en mí que, si no me levanto con energía a la mañana, si no me levanto con ganas a la mañana, si me la paso enojado con el mundo. Si me la paso chocando con el mundo, ¿sí? Entonces todo es un drama, todo es una pelea, todo es. Siento que todo me cuesta, siento que a los otros la vida le fluye y a mí no. Si me siento solo y no sé cómo encajar, ¿será que hay cosas que necesito poder atender en mí? Y por ahí sanar es una palabra muy grande. Entonces a lo mejor asusta, a lo mejor es, uy, no, no sé, yo esto de sanar, eso no es para mí. Bueno, pero ¿qué sí es para cada uno? ¿Cuál es esa pequeña patita, esa pequeña puerta de entrada? Porque en el mundo de la sanación uno empieza a tirar de un hilo, vamos a decir, y empieza a encontrar cosas, ¿no? Y cada uno tiene una puerta de entrada diferente. Pero una primer puerta de entrada es hacer esa pausa de escucharse, ¿sí? Estoy siendo feliz. Estoy siendo feliz en mis vínculos. Estoy siendo feliz en mi trabajo. Estoy siendo feliz en la manera en la que estoy llevando mi vida. Porque si no lo estoy siendo, es que hay algo que necesito atender. A lo mejor sanar es grande, pero atender. Y empezar a atender eso que me está pasando me va a llevar a hacerme preguntas, me va a llevar a mirar cosas que a lo mejor yo pienso que, ay, no tiene nada que ver, esto es del pasado y ya pasó porque el pasado pisado. Pero cuando empieza uno un camino de sanación, empieza a ver que las cosas del pasado siguen estando presentes aquí y ahora, manejándonos o manejando nuestras decisiones o nuestras reacciones sin que quizás nos diéramos cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese primer indicador de que hay algo para mirar? ¿Cómo me siento? ¿Y qué decimos en la formación de facilitadores que guío cada año? Decimos dos cosas. Que sanar es para valientes, porque no todo el mundo quiere sanar, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, yo soy así, que me aguanten así porque yo soy así. Bueno, está bien. O sea, muchas veces cuando pasa eso es que después yo digo la vida nos mete en problemas porque entonces me enfermé, apareció, ni hablar si tengo una enfermedad física, ¿no? O sea, si ya tengo una enfermedad física, claramente es que hay algo que tengo que atender, ¿sí? Pero entonces a veces tengo esos indicios, esos malestares emocionales, pero no les doy bolilla, no les presto atención hasta que después aparece la enfermedad y ahí es, uy, ¿cómo llegué aquí? Y ahora sí, urgencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿No? Entonces, ahí muchas veces las personas es como que esperan llegar a la enfermedad en el cuerpo físico para darse cuenta de que tienen que mirar más allá. Entonces, ¿qué decimos? Sanar es para valientes. Y lo otro que decimos es que para sanar tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Y esto es para respirarlo, como esto de ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Porque si soy honesta, me voy a dar cuenta de que esto no me hace feliz. Si soy honesta, me voy a dar cuenta de que esto no me gusta. Si soy honesta, me voy a dar cuenta. Sí, entonces, cuando empiezo un camino de aceptación de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me sirve, de lo que tiene que ver conmigo y de lo que estoy haciendo para complacer al mundo, porque mi esposo pretende eso de mí, porque mis padres pretenden eso de mí, pero yo no quiero esto, no tiene nada que ver conmigo, mi sueño es otra cosa. Bueno, ¿cómo sería la vida si pudiéramos ser cada vez más honestos, auténticos con nosotros mismos? Es un camino, ¿sí? A sanar, sanar es algo que se puede aprender, ¿sí? No solo sanar, se puede aprender a sanar. Hay maneras de, uy, no, porque perdonar es difícil. No, no es difícil si tenés la herramienta correcta para perdonar, ¿sí? Se aprende. Uy, porque aceptar es difícil. No, las cosas no son difíciles si uno aprende. Lo importante es querer atenderlo. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué es lo otro? Y volviendo a lo que traíamos al principio, ¿no? Si no atiendo las cosas, me voy desconectando. ¿Cómo estás? ¿Bien? En realidad no estoy bien, pero uy, si me pongo a contarte cómo me siento, nada, no, no, estoy bien. Pero cuando empezamos a hablar así, estoy bien, en realidad lo que pasa es que me empiezo a desconectar, no solo del otro, sino de mí mismo. Entonces después decís, ¿por qué anda tanta gente que se siente tan sola? ¿Será que se siente tan sola porque ni siquiera se tiene a sí misma? Porque se desconectó de sí mismo, porque se fue a, se enajenó en las redes, porque es más fácil a veces estar para todo el mundo y entonces estoy ayudando a todos a mirarse y a hacer cosas con el otro, que es más fácil ayudar a otros que mirarme a mí y mirar lo que me está pasando adentro. Entonces ahí, desequilibrio, porque está bueno estar para ese otro, pero también estar para mí y darme ese tiempo de atenderme, atender lo que me está pasando. Y no solo estar atendiendo al otro, ¿no? O nunca tengo tiempo para el otro porque solamente yo y mi propio ombligo, y yo y solamente mi propio ombligo. Entonces, otro desequilibrio. Entonces, el camino de sanar, que es una invitación a todos, ¿sí? Porque ¿quién hoy en día tiene esa vida impecable, perfecta, amorosa, en la que nunca nada le pasa? ¿Sí? Porque entonces, mirá, otra cosa. En esto de la energía del círculo, y acá quiero hacer una autorreferencia, es que cuando trabajamos en círculo, a diferencia de un poco el viejo paradigma en el que yo que la tengo clara, como decíamos con unos colegas, bueno, yo que la tengo clara, te voy a contar a vos lo que vos tenés que hacer, porque vos no la tenés clara, pero yo la tengo clara, yo ya sé. Versus en el nuevo paradigma y en este valor de círculo que es la vida nos pasa a todos, ¿sí? Al pueblo y a mí que la tengo clara, también me pasa la vida, ¿sí? Tengo herramientas para transitar la vida, pero no es que la vida no me pase, ¿sí? No es que no tenga desafíos laborales, económicos, vinculares con mis padres, con mis hijos, con la maestra de mi hijo, o sea, todos tenemos desafíos en la vida, ¿no? Entonces, a veces uno piensa, bueno, yo sano, yo ya sané, ya está. Cuando en realidad lo que se empieza a desarrollar adentro es una actitud de observación constante. Entonces me observo y como me observo, atiendo mi mundo emocional, que es donde tengo injerencia, para después poder decidir mejor, vincularme mejor, salir mejor a compartirme con el otro. ¿Sí? Entonces, más allá de si sanar o no sanar, es empiezo a observarme y empiezo a darme cuenta de aquello que necesito atender en mi mundo emocional. Y eso, como te decía hace un ratito, no es solamente para el pueblo, es para todos, para los profesionales de la salud también. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos en sesiones grupales, yo trabajo a la par de mis consultantes, porque mis consultantes tienen sus temas y yo tengo los míos. No es que, ah, vos que ya la tenés clara. Eso es una trampa del ego, ¿sí? Entonces, la invitación a atendernos, a mirar lo que nos pasa y a, primero lo miro y después elijo hacer algo con eso, esa es una invitación para todos, ¿sí? Porque es necesario. Si queremos vivir conectados, una vida conectada, tenemos que poder hacer ese trabajo. Y conectadas con nosotros mismos, para poder conectar de una manera más bonita con el otro. Muchísimas gracias por compartir tan importantes datos, tan importante tema, sobre todo para nuestras queridas amas de casa, mujeres profesionales, hombres también que nos escuchan. Aquí tratamos siempre de mantener ese balance, la importancia de ambos, cada quien en su rol,

instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí. Abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 17 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, seguimos aquí en Mujeres que Inspiran. Para quienes están conectados ahora por radio o por YouTube, estamos conversando con Cristina Highland con el tema El poder del círculo, integración personal y comunidad. Y antes de continuar con nuestra programación, quiero agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nuestra querida María Luisa Alcalá, CEO de FEM International Group y de Luna 9 Radio Digital. Y también gracias por compartir los vídeos en nuestro grupo de Luna 9 Radio en WhatsApp para conocer más acerca de los trabajos que está realizando nuestra invitada del día de hoy. Me refiero a los danzas. Ahí está, nos comparte los vídeos de las danzas circulares que nos comparte nuestra invitada el día de hoy. Ahí tenemos 3 vídeos, muchísimas gracias. Así también agradecemos a los dos la interacción de maestro Sergio Zelaya. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. A nuestro querido paisano Wilman Cabero hasta New York, muchísimas gracias. Y damos la bienvenida a Martinique Cosmetics en Instagram, así como también a Alonso Marguenda, a Maestra Amezcua y a Mary o Mary Joe. Muchísimas gracias por la interacción, por compartir y bienvenidos a la familia de Luna 9 Radio Digital. Dicho ello, vamos a continuar entonces con nuestra programación, no sin antes recordarles que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios, ya sea a través de las plataformas de las redes sociales. Ya estamos como Luna 9 Radio Digital y también como WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. Gracias también, señor Víctor Manuel Aburto, hasta Chincha, Perú. Katia Quiroz, aquí en el condado Hudson, hasta Union City, New Jersey. También para Amancia Campos Jones en Panamá, un fuerte abrazo. Y nuestra querida Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. Okay, gracias a María del Carmen Lobo en New York. También maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. Betsy Portilla hasta Trujillo, Perú. Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey. ¿Quién más tenemos? y señora Isela Méndez Pacheco en Perú también. Gracias por compartir, por los saludos, los emojis, la interacción. Como dije, vamos a continuar entonces con nuestra programación. Ahora sí, continuamos. Señora Cristina, desde su experiencia, ¿cuál es la herida emocional más frecuente que usted ve en mujeres de hoy día? Gracias por la pregunta. Bueno, primero quería hacer un pequeño paréntesis. Esos videitos que les compartí, que están en las redes, fueron de ayer. Tuvimos un día hermoso con el Círculo de Mujeres de Casa Luna, con Silvia Mengíbar, que guió un ritual hermoso para entrar en primavera aquí de este lado, en el hemisferio norte. Y bueno, y de celebración, porque los círculos atraen círculos, ¿no? Entonces, círculos de danzas y círculos de palabra y círculos de rituales y círculos de mujeres. Colaborativamente, todos los círculos pueden hacer un trabajo muy bonito en el ser, ¿no? Entonces, bueno, esos videitos fueron un poquito de lo que vivimos ayer aquí. ¿Cuál es la herida? Mira, hay tres heridas muy fuertes que cada uno después vivirá de diferentes maneras. Una de ellas es la herida del rechazo. Otra de ellas es la herida del abandono. Y me falta otra que se me acaba de ir de la cabeza. Pero bueno, estas dos ya me voy a acordar. Tenemos dos heridas muy fuertes, ¿no? La del rechazo y la herida de abandono. Yo durante mucho tiempo me especialicé en el trabajo del niño interior herido, ¿no? Entonces, de hecho, tengo varios libros escritos. Uno de ellos es sobre esto. El mapa conceptual hermoso para trabajar las heridas de nuestro niño interior es el Eneagrama, o es una de las posibilidades que trae el Eneagrama, para quienes no lo conocen, y que es otro círculo, ¿no? Que nos habla de estos 9 tipos de personalidades que se constituyen a raíz de las heridas de nuestra niñez. Y bueno, cada uno con su herida, ¿no? Y algo que quería compartir aquí, que es que a veces uno dice, bueno, pero lo pasado pisado, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y es que las heridas, y sobre todo las heridas de la niñez, siguen saliendo y siguen activas en nuestra vida hoy, a menos que las traiga a la luz y las trabaje a conciencia. Por ejemplo, cuando alguien tiene la herida del rechazo, ¿no? Entonces, sentirse ignorado es terrible, porque ¿cómo me van a ignorar a mí? Y a lo mejor es porque era, a lo mejor en la familia eran un montón de hermanos o hermanas, entonces, bueno, el más chiquitito pasó más desapercibido porque la familia tenía un ritmo y el chiquito iba medio rezar. Entonces el chiquito se siente no querido, no aceptado, rechazado. Y entonces hoy en día no soporta que nadie nunca jamás lo ignore. Entonces te hace pataletas, escándalos, escenas, porque ¿cómo me van a ignorar? Pero eso no es un adulto hablando. Ese es un niño herido reaccionando, ¿sí? Ante una situación que hoy lo sigue conectando con esa herida. Entonces a veces no me doy cuenta de... A veces no soy consciente de que, ay, yo soy así porque en mi niñez me pasó esto. Uno va y funciona y vive la vida, ¿no? Ahora, si paro y me detengo y hay cosas que uno dice, ay, es que yo así de siempre, a mí de siempre, de toda la vida que yo soy así. Bueno, si yo soy así de toda la vida, es que algo de eso comenzó probablemente en la niñez. Y probablemente comenzó como una actitud para funcionar y para sobrevivir a un entorno que yo leí que era hostil. ¿Sí? A lo mejor no era hostil, pero es lo que yo leí. Si no me sentí visto, si no me sentí valorado, si no me sentí cuidado, si no me sentí amado, si no sentí que era importante. Y bueno, ¿qué hago hoy en mi vida para sentir todo eso que no sentí en la niñez? Entonces, ¿cómo busco sentirme valiosa? ¿Cómo busco sentirme importante? ¿Cómo busco hoy sentir eso que quizás en la niñez no sentí? ¿Sí? Ah, la otra herida es la traición. Ahí me acordé. Entonces, la herida de la traición, la herida del abandono y la herida del rechazo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces funcionamos en nuestra vida hoy para darnos o para evitar volver a sentir aquello que sentimos en la niñez? Y bueno, y la manera de superar eso es trabajando, porque hay tantas otras maneras de funcionar en la vida. ¿Sí? Que no tienen que ser solamente para evitar sentir lo que sentía antes, o para demostrarle a mi papá que esas palabras que me dijo, o a mi mamá, o para demostrarle al otro, ¿sí? Entonces compito constantemente, en vez de decir, pero ¿y a mí qué me importa que el otro piense lo que piense? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé por dónde va mi camino, ¿sí? No estoy viviendo aquí para demostrarle al otro que soy más o menos que. Ahí compito, soy más o menos. ¿Cuántos temas de competencia hay entre hermanos? Entonces tengo que demostrar que soy mejor que mi hermana, que soy más inteligente que mi hermana. Mi hermana era la que siempre se sacaba notas buenas y yo no. Mi hermana siempre era la linda y yo no. A mi hermana le compraban cosas y a mí no. O sea, y así se van generando las heridas, ¿no? Y que a veces no son conscientes, pero que están ahí. ¿Y cómo sabemos que esas heridas están ahí? Porque nos siguen metiendo en problemas, ¿sí? Si todavía sigo enojada con mi hermana, si todavía resiento el comentario que hizo, ¿sí? ¿Cuántas veces resentimos y no soltamos? Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Eso se trabaja, eso se atiende, eso se puede liberar. Eso es justamente lo que tanto facilito en sesiones individuales, como en sesiones grupales, como enseño para que cada uno pueda formarse y hacer su propio trabajo, y eso sucede en la formación de facilitadores de sanación profunda que, bueno, que dicto cada año, ¿no? Porque hay tanto que podemos hacer para tener una vida más, no solo más plena, porque uno dice, ay, que, pero uno dice para las fiestas, ay, que tengas una noche buena, que tengas una Navidad en paz, felices fiestas, bueno, todas esas cosas que uno dice, ¿no? Te deseo que paz interior, bueno, todo eso te puede quedar como un deseo vacío o una buena intención. Todo eso se puede vivir. Uno puede vivir una vida en paz. Uno puede vivir una vida plena, ¿sí? Ahora, eso no nos llueve de arriba. Eso hay que trabajarlo. Eso hay que desarrollarlo. Y eso es invertir en uno, ¿no? O sea, uno tiene que poder. Uno no tiene nada. Pero qué bueno es cuando uno elige invertir tiempo, energía, recursos en hacer ese camino de trabajo personal, de trabajo personal, de desarrollo personal. Yo siento que todo lo que invertimos en uno es 100% para ganar, porque lo que invertimos en uno va a repercutir en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de los vínculos y en nuestra calidad de decisiones. Entonces, todo lo que hagamos adentro va a reflejarse afuera, ¿no? Porque como es adentro, es afuera. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Y seguramente hay muchas oyentes que se van a sentir reflejadas con lo que usted está compartiendo, aunque no lo digan todavía, pero sabemos que sí. Más adelante les vamos a preguntar cómo podemos contactarnos con usted y conocer más de su trabajo. Señora Cristina, ¿qué pasa cuando, digamos, una mujer decide no mirar a estas heridas? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que sucede cuando no miramos nuestras heridas? Cuando no miramos las heridas se vuelven cada vez más fuertes, cada vez hacen más ruido, hasta que nos obligan a atenderlas, ¿sí? Porque a veces uno dice, no aguanto a mi jefe, soy muy infeliz cada vez que tengo que ir a trabajar, ya no quiero estar haciendo eso, entonces, ¿qué hago? Ay, cada vez que tengo que ir a trabajar me da taquicardia, me duele la barriga, me duele la panza, me duele la cabeza. Bueno, ¿qué hago? Tomo pastilla, tomo pastilla, tomo pastilla. Ay, después no puedo dormir a la noche, tomo pastilla, me levanto a la mañana, no tengo energía ni tengo ganas, ¿qué hago? Tomo otra pastilla, me tomo cinco cafés. Y es como que uno sigue y sigue, ¿no? Y le mete cosas al cuerpo para poder, como cope en inglés, ¿no? Para poder estar y aguantar y hacer y obligarse a hacer esas cosas que a veces uno no quiere hacer. Porque le conviene, por el dinero, por la seguridad, por la razón que sea, ¿no? Y a veces estas cosas se empiezan a volver, este malestar interno empieza a tomar cada vez más fuerza. Y ahí es cuando aparece la enfermedad, ¿no? ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es información, ¿sí? Es información congelada, densificada en el cuerpo, que no encontró otra manera de que le prestáramos atención. A veces al dolorcito chiquitito, ah, tomo la pastilla y sigo. Hasta que la vida me presenta la enfermedad grande, la enfermedad grave. Entonces, a mí me gusta pensar que la enfermedad no es, uy, ahora me enfermé. Qué mala suerte que tuve, ¿sí? Hay otros que tienen buena suerte, entonces no se enferman, hay otros que tienen mala suerte. Cuando en realidad la enfermedad no es una cuestión de suerte, ¿sí? ¿Será que la enfermedad es una invitación a mirar en profundidad esto que está pasando adentro? ¿Será que la enfermedad, yo cuando aparece una enfermedad me gusta verla como esto que me está pasando, de lo que soy consciente o no, ya me llegó al cuerpo? No empezó en el cuerpo, la enfermedad nunca empieza en el cuerpo, empieza a nivel emocional, empieza a nivel energético emocional, ¿sí? Empieza con esas emociones estancadas en nuestro cuerpo que nos hacen que tengamos ciertas actitudes que a veces ya no me sirven, que necesito revisar mi emoción, mi actitud de supervivencia y entonces me enfermo. Entonces yo digo, ups, esta artrosis ya me llegó al cuerpo, esta diabetes ya me llegó al cuerpo, no empezó en el cuerpo. Este hipotiroidismo ya me llegó al cuerpo. ¿De qué me está hablando eso? ¿Qué hay por detrás? ¿Sí? Entonces siempre la invitación es a mirar qué más hay, porque el cuerpo físico es la punta de un iceberg. Entonces, ¿qué más hay aparte de ese cuerpo físico? ¿Dónde más tengo que tener esa injerencia, ese campo de trabajo donde hay un montón que puedo hacer por mí mismo y por mi bienestar? Entonces, cuando no atendemos nuestro mundo emocional, eventualmente eso nos va a enfermar. Y cuando a una enfermedad no le hacemos caso, entonces la vida redobla la apuesta a ver si nos despertamos y nos manda los accidentes. Sobre todo esos accidentes que podrían haber sido gravísimos y no pasó. Podrían haber matado a todos. Podría haberme. Y no pasó nada. Y así, uy, fue un accidente re grave, pero me levanté, me sacudí y ya está. ¿Será que esos accidentes son despertadores, llamadas a decir, che, pará, mira mejor, hay algo que no estás viendo, ¿sí? Hay algo que necesitas revisar en tu vida. Entonces, la invitación de sanar y de poder vivir esta vida plena, feliz, en paz, uno dice, ¿para qué quiero todo eso? ¿Sí? Es cuando uno se siente seguro, y como decíamos hace un rato, cuando uno se siente seguro y seguro adentro y seguro en quién es, uno quiere después poder compartir eso con el mundo. Porque uno no vino a la vida a sobrevivir, no nacimos para sobrevivir. Sobrevivir es un prerrequisito. Ok, ya estoy, ya nací, ya sobreviví, acá estoy en mi vida adulta, ¿para qué estoy acá? Entonces, ¿será que si yo hago ese trabajo interior que es para valientes, que puede ser incómodo de ratos, porque si nunca hablé, ahora tengo que hablar? Si nunca dije lo que sentía, ahora tengo que decir lo que sentía. Si nunca dije lo que quería, y ahora tengo que empezar a hablar de lo que quiero, o me doy cuenta de lo importante que es para mí hacer ese trabajo. Entonces, a veces es incómodo. A veces tendré que tomar decisiones priorizándome o pensando en mí, cosa que no hice en toda la vida. Bueno, eso va a ser incómodo, porque la gente va a decir, mamá, ahora tenés opinión. No, no sabía que vos querías eso. Bueno, a veces hay que hablar, hay que confrontar a nuestros padres. Papá, ¿cómo fue que cuando yo era chica ustedes hicieron o dejaron de hacer o no me vieron? Entonces, a veces sanar tiene momentos que pueden ser incómodos. ¿Y para qué voy a hacer todo eso? Voy a hacer todo eso para poder darme más plenamente a la vida, ¿sí? No, no solo vivir una vida plena, vivir una vida con propósito, una vida con sentido. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es ese sentido que le da, cuál es esa razón o ese sentido que hoy al menos le da sentido a mi existencia? Pero si vivo una vida en la que estoy cada vez más desconectada de mí, cada vez más alejada de quién soy, no sé ni quién soy, ni para qué estoy acá, ni cuál es el punto, además de pagar las cuentas a fin de mes o principio de mes. Entonces es como la invitación es a dejar de repetir días, de gastar días vacíos y poder empezar a vivir una vida conectada, primero con uno mismo, para poder después tener una vida conectada con los demás, ¿sí? En la que sienta que estoy participando, que soy un protagonista de mi vida y como en círculo sé que mi presencia importa, también protagonista en la vida de los demás, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que tiene hacer un camino de sanación, que la vida no pase. Y que vos después digas, tenés 70, 80, 90 años y te moriste, ¿y qué hiciste con mi vida? No hice nada, nada. Y la otra vez hablaba con alguien que me decía, ah, yo ya tengo 50, yo ya estoy, yo ya tuve hijos, yo ya no quiero hacer nada, nada, nada, nada en mi vida. ¿En serio no querés hacer nada en tu vida? Y si no querés hacer nada, estás gastando recursos, ¿para qué estás acá? Sí, para gastar recursos nomás del planeta. Entonces, o llegar a los 60, 70 años y no tener idea de para qué estamos aquí. ¿Será que es momento de empezar a mirarnos adentro y decir, ok, si estoy en esta vida, que mi presencia sirva, que mi presencia sume, que mi presencia sume, contribuya a construir este mundo y no solamente a destruirlo o a gastar recursos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación del trabajo personal. Muchísimas gracias. Es muy enriquecedor escucharla. Estamos tomando notas. Sabemos también que nuestro equipo está tomando notas, igual que nuestra querida familia en distintas partes del mundo que nos están escuchando. Y como usted bien dice, el ignorar no es sanar, es postergar. Y nos recuerda, pues, cuando al principio estábamos tomando terapia sistémica y las cosas, ¿no? ¿Para qué yo? Me hace recordar muchas cosas que tanto hemos escuchado, hemos vivido e incluso hemos sido partícipe de ellos. Y cuando uno va descubriendo su propósito, digamos que todo se va poniendo en sentido. Ahora entiendo por qué es esto, ahora entiendo por qué pasó aquello. Y conforme también lo que usted está hablando se manifiesta en el cuerpo, sí, cuando empieza en el área emocional y luego ya, cuando empieza en el cuerpo, es que ya es seria la cosa y hay que tomar conciencia y sanarse. Muchas gracias. Al principio mencionamos acerca del EFT Tapping. Para quienes no lo conocen, y me incluyo, quienes no lo conocemos, I should ask, ¿cómo funciona y por qué está ayudando a tantas personas? Y antes me olvidaba mandar un fuerte abrazo a nuestra querida amiga señora Silvia Mengíbar, que también es parte de nosotros de Luna 9 Radio Digital y apreciamos muchísimo el tiempo que nos brinda y también muy enriquecedor su compartir con nosotros. Es uno de los preferidos también de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y desde New Jersey le mandamos un fuerte abrazo. Ahora sí, adelante. Hermosa Silvia, hermosa Silvia, hermosa su entrega, hermosa su energía, hermosa, un ser muy especial. Y fíjate cómo Silvia y todo eso, que no quiere decir que la vida fácil, resuelta ni nada, ¿no? Pero cómo es ponerse al servicio, ¿sí? Ponerse en entrega. Entonces uno puede quedarse solita mirando el ombligo de su propia existencia con todas las cosas que me tocó vivir o cómo hago mi camino de sanación para poder compartirlo. Eso es lo que naturalmente sucede cuando uno hace su camino de sanación, ¿sí? Quiere acompañarse y acompañar a caminar juntos. Y eso es lo que pasa en los círculos. Bueno, volviendo al EFT Tapping. EFT, por sus siglas en inglés, Emotional Freedom Techniques, o las técnicas de liberación emocional, es una técnica, es una tecnología que fue diseñada fácil y accesible a propósito, ¿sí? Desde su creador, Gary Craig, que este año falleció, trascendió. Su propósito fue crear una tecnología para poder trabajar, gestionar nuestra emoción de manera fácil. Ponete, por ejemplo, como el control remoto de un televisor, de un aire acondicionado. Eso parece una pavada, ¿sí? Es una cajita que tiene botones, vos apretás un botón, subís la temperatura, bajás el botón, pones más frío, o cambias de canal. Cualquiera, un niño de 3 años, sabe cómo usar el control remoto de una tele, ¿no? O cambiar poner más su temperatura en una sala. Ahora, que sea fácil, porque fue diseñado fácil a propósito, no quiere decir que no haya una tecnología enorme por detrás. Entonces, EFT, esta técnica, que si bien se llama técnica de liberación emocional, para mí es una técnica de gestión emocional, de autonomía emocional, de independencia, de inteligencia emocional, es una técnica que nos ayuda con golpecitos, a lo mejor lo han visto y no sabían que se llamaba tapping, es una técnica que va haciendo golpecitos en diferentes lugares del cuerpo, de hecho de ahí viene el nombre tapping, porque es to tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, entonces tapping, I'm tapping. Estos golpecitos tan sencillos son 14 puntos, internet está lleno, mi canal de YouTube tiene un montón sobre la técnica de tapping. Uno puede aprender esta técnica y aprenderla con propiedad, porque a la vez en esto de que es tan simple, a veces, ay, mirá si algo tan simple me va a sanar, ja, ja, ja. Entonces, a veces uno puede tomarlo para subestimar el poder que tiene esta técnica. Yo trabajo con tapping hace 20 años. Tapping es un catalizador de vida, un catalizador de, para mí es la piedra fundamental del trabajo emocional, así como en algún momento apareció el Reiki y todo el mundo hablaba de Reiki y el Reiki fue como ese paso fundamental al trabajo energético. Entonces, si hablas de energías, tenés que saber Reiki. Bueno, si vas a trabajar, no podés hablar de inteligencia emocional sin trabajar o sin utilizar la técnica de EFT. Esa es mi convicción total, ¿no? Porque tapping nos ayuda a tapping o EFT indistintamente, es lo mismo, ¿no? Tapping nos ayuda a dejar de teorizar sobre la emoción, porque si no yo entiendo que esta tristeza tiene que ver con, yo entiendo que tengo que perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela, a mi maestro, yo entiendo, pero la emoción sigue adentro que no la suelto, porque uno no suelta la emoción por entenderla, porque sanar no es un proceso intelectual, sanar es un proceso energético. Emocional. Y este proceso energético emocional va de la mano de tapping, que justamente hace eso. Nos ayuda con estos golpeteos a mover la energía estancada en esos eventos traumáticos, por ejemplo, para que esa emoción se pueda liberar. Entonces, siempre el trabajo de sanación es energético-emocional. Si muevo energía, muevo emoción, el resto se acomoda. El resto se acomoda. Por eso siempre digo que nuestra área de injerencia en nuestro trabajo personal es el movimiento emocional. Muevo mi emoción, me vuelvo más sabio. Muevo mi emoción, tengo ideas más luminosas, ¿sí? Si no muevo la emoción y esa emoción sigue adentro, después reaccionamos a esa ola emocional. O la emoción nos lleva puesto. O guardo la emoción bien adentro, que decías hace un ratito, Francisco, ¿no? Que a veces podemos pretender ignorar la emoción. Pero esa, ¿qué es emoción? Emotion, energía en movimiento. Entonces, la energía se va a seguir moviendo. Pero ¿cómo se va a mover si yo trato de ignorarla? Se va a densificar porque esa energía tiene que poder salir. Entonces, la energía o explota o implota. Porque la energía es, la emoción es energía en movimiento. Entonces, esa emoción, si yo la ignoro, va a ir ganando forma adentro hasta que después aparece ese hermoso tumor, que ahora lo veo y ahora lo tengo que atender porque no me queda otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace tapping? Tapping nos ayuda a gestionar la emoción de manera inteligente y a tiempo, no cuando ya estoy en el cáncer grado 4, ¿sí? Antes. Es una energía, es una herramienta que es muy fácil de aprender, que tiene, porque, como les decía, son 14 puntos que Gary puso en un formato de aprendizaje, pero por detrás de estos 14 puntos hay una tecnología y hay un arte, porque una cosa es aprender 14 puntos y la otra cosa es saber cómo llevar ese arte de gestionar lo que nos va pasando a medida que vamos moviendo emoción, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que sucede con tapping. Uno puede hablar del tapping, pero hasta que uno no lo prueba y no lo pasa por el cuerpo, no lo termina de comprender, ¿sí? O sea, y es esto, la sanación nunca es intelectual, ¿sí? La sanación es mover de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso todo aquello que quedó congelado, cristalizado en formato de cortocircuitos, en formato de trauma, y eso que está alojado en el cuerpo y que está alojado en nuestra memoria emocional, la manera de liberarlo es moviendo energía y emoción. Ese sería el proceso en la escalerita, ¿no? Muevo energía, muevo emoción, se acomodan las ideas. Si no, decimos que la emoción es tonta, la emoción no tiene cabeza, la emoción hace y la emoción en español, en Argentina al menos, decimos que la emoción nos lleva puesto, ¿sí? Entraste, te mandaste en la ola emocional y la emoción hizo, cuando te diste cuenta, decís, ay, ¿cómo le dije? ¿Cómo le contesté? ¿Cómo hice esto que hice? Qué torpe, qué bruta, qué bestia, qué... Bueno, es que estabas tomado por la emoción, ¿sí? Entonces, ¿dónde trabaja EFT? En esa emoción para que la emoción no nos tome. Entonces, si la emoción no me toma y la emoción no me lleva puesta, pues entonces voy a poder, cuando muevo esa emoción densa, a mí no me gusta decirle negativa, pero la emoción densa, la emoción poco luminosa, ¿sí? La emoción de la tristeza, el enojo, la angustia, el miedo, la ansiedad, los celos, hablamos de los hermanos, los celos o de las parejas, la inseguridad. Si yo toda esa emoción la puedo mover, liberar, por eso técnica de liberación emocional, empiezo a pensar diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Le pusimos cabeza a la emoción, ¿sí? Y de eso se trata la vida, de que la emoción no nos lleve puesta, sino de tener una herramienta de autogestión de nuestras emociones para poder dar respuestas más inteligentes, más integradas cabeza a corazón a la vida y no solamente me enojé y le tiré los pelos, me enojé con el banquero y lo arañé, a ver, pará, me enojé con el otro, sí, entonces andamos a los ponchazos por la vida o andamos por la vida de una manera más sentipensante y eso es la posibilidad que nos da EFT Tapping, que es... Yo siempre decía tapping, luego existo, ¿sí? Si me tienen que dejar en una isla desierta, déjenme con tapping, que yo resuelvo, porque me da la posibilidad, me da, hablábamos antes de esto de la confianza, ¿no? EFT nos ayuda a confiar en nosotros mismos y a desarrollar esa capacidad interna para que sea lo que la vida me traiga después, poder saber que puedo gestionarlo, ¿sí? Que puedo confiar en mí para confiar en la vida después. Muchísimas gracias por compartir esa, una de las tantas herramientas que existen, toda la importancia de ellas. Usted mencionó acerca de la familia, lo cual me lleva a preguntarle qué papel juega el entorno, la familia, la pareja, amistades, en todo ese proceso de sanación. Ay, qué buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, yo siempre digo a mis estudiantes, cuando empezamos un proceso, siempre la formación de facilitadores de sanación profunda comienza con tapping, que es el paso inicial. Claro, uno empieza a mover adentro, uno empieza a hacer un trabajo personal, elegido, porque el que está trabajando lo está eligiendo, yo estoy eligiendo hacer algo conmigo, pero eso... Como empieza a cambiar mi emoción y empieza a cambiar mi sentir, empiezan a cambiar mis actitudes. Entonces, de repente, mamá que nunca hablaba, nunca daba su opinión, de repente ahora habla. De repente ahora se pone en el escenario. De repente ahora elige, ¿no sabes qué? Yo también quiero hacer una actividad. Yo también quiero hacer algo en mi vida. Yo también quiero priorizar. Empiezo a priorizarme. Entonces, muchas veces eso genera roces, porque el otro no entiende. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando empiecen a hacer un trabajo emocional, un trabajo de trabajo personal, le tienen que poner subtítulos a lo que su entorno está viendo. Para que el otro, como cada uno tiene sus heridas del rechazo, de la traición, del abandono, para que el otro no se sienta afectado, ¿no? A ver, no afectado, para que no se lo tome personal, porque si no es, bueno, estoy aprendiendo a ocuparme de mí. Y para aprender, como estoy aprendiendo a ocuparme de mí, porque estoy haciendo trabajo personal, entonces ahora sé que cuando llego de trabajar, lo primero que hago es me tomo 10 minutos para hacer una siesta, me hago una ducha, me tomo una siesta, estoy aprendiendo a ocuparme de mí. Cuando termino de hacer eso, me voy a ir a mi clase de yoga. Pero antes, ¿qué hacía? Llegaba de trabajar y me ponía a cocinar y estaba como enojada con el mundo, con la cabeza llena, me ponía a cocinar, después terminaba de cocinar, retiraba el plato por la mesa porque estoy cansada de tener que estar para todos. Entonces, claro, ahora me estoy ocupando de mí. Si yo no le explico eso al otro y lo traduzco, el otro no entiende. Entonces, ¿qué dice el otro? ¿Qué te hice que ahora no me haces más la comida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? ¿No? Que ahora no te ocupás de mí. No, no me hiciste nada. Pero estoy aprendiendo a darme mi espacio. Ay, porque antes, voy a contar una anécdota cortita, cortita. de algo que me pasó en un curso de Sanando el Niño Interior, justamente, que guié hace mucho tiempo. Y esta mujer, que era la mujer perfecta, la secretaria perfecta, la que trabajaba en en el grupo de padres de de la escuela, y estaba para todos, y estaba para las hijas, estaba para todo el mundo, ella, ¿no? Entonces se suma a un taller que daba por 3 meses, que se llamaba Sanando el Niño Interior, y un día viene. Claro, y ella empieza a esto, a darse cuenta que puede priorizarse, que puede elegir cosas que le hacen bien a ella, que así como tiene que tener tiempo para el otro, también tiene que tener tiempo para ella, que ella se había dado cuenta que no tenía tiempo para ella, pues estaba siempre corriendo en pos de los demás. Entonces, un día llega a clase y se había peleado con el marido. Y el marido le dice: es que tanto sanar, ¿cuándo vas a terminar de sanar? Y ella dice: claro, es que mi esposo piensa que yo voy a terminar de sanar para volver a ser la que era. Y él no entiende que yo no voy a volver a ser nunca más la que era, porque he aprendido a ocupar espacio, a ocupar mi propio espacio, a darme espacio y a darme tiempo, ¿sí? Entonces, si uno no lo traduce y si uno no le cuenta al otro que el camino, el otro se lo toma personal. ¿Cuándo vas a sanar si vuelves a ser la que eras antes? ¿Cuándo vas a volver a ser la que se ocupaba de todo y de todos? Porque, a ver, en los vínculos, el que hace el trabajo personal es el que está incómodo generalmente, el que estaba resintiendo tener que estar para todo el mundo todo el tiempo. Entonces ahí es cuando dice: ok, bueno, yo me voy a ocupar de mí, voy a empezar a hacer un trabajo personal, voy a empezar a mirarme, voy a empezar a ver cómo puedo equilibrar esto. El otro estaba cómodo porque hacían todo por uno, ¿no? Entonces, cuando empezamos un camino de trabajo personal y de crecimiento, está bueno comunicárselo al otro. También, porque como les decía antes, si nos entendemos como seres que podemos ser seres colaborativos y no competitivos, no es o vos o yo, es cómo nos ayudamos a crecer juntos. Entonces, vos le podés decir a tu pareja: mira, estoy aprendiendo que necesito darme tiempo, porque si no me doy tiempo, me acelero, me resiento, pierdo el ritmo, no me sirve, ando con dolor de cabeza todo el día, estoy aprendiendo que me tengo que dar tiempo. Vos te podés ocupar de cortar las verduras del almuerzo, de la cena. Estoy aprendiendo que necesito darme 10 minutos. Vos te podés ocupar de que los chicos vayan, se acuesten a dormir. Sí, no te preocupes. Porque el otro se siente seguro. Porque el otro entendió que no es que ahora yo me ocupo de mí, es porque estoy en contra del otro. Es que ahora me estoy ocupando de mí para estar mejor con el otro. ¿Sí? Entonces, los vínculos siempre van a, si estamos haciendo un trabajo de conciencia, los vínculos van a ver ese cambio. Si no lo entienden, quizás reaccionen al principio, ¿sí? O se ofendan, o se enojen, o se sientan abandonados o traicionados, ¿sí? Pero a medida que empiezan a ver los beneficios, el otro es: ah, qué bueno. Porque cuando yo me doy permiso de ocuparme de mí, ¿será que también eso le da permiso al otro ocuparse de sí mismo? Entonces ahí crecemos como personas adultas, atendiéndonos, y no como personas que necesitamos dependientemente del otro constantemente. Entonces, siempre que hagamos un trabajo, yo a veces les digo a las chicas de formación, les digo: bueno, a veces, ¿vieron cuando están rompiendo una calle y vos decís: uy, la calle está cortada, qué difícil, la calle está cortada, es incómodo, tengo que dar 3 vueltas para poder llegar? Bueno, pero han cortado la calle porque la están reparando para que esa calle funcione mejor. Sí, bueno, esto es lo mismo, el trabajo personal es así. A veces hay que transitar la incomodidad, a veces habrá que hacer preguntas incómodas, a veces habrá que poner límites. Si nunca puse un límite y de repente estoy aprendiendo a poner límites, y bueno, eso al que nunca le puse límite, capaz que al principio se queje, porque antes hacía lo que quería y ahora no, porque le pongo límites. ¿Sí? Entonces, sanar, y esto por favor que quede clarísimo, ¿no? Sanar siempre conlleva cambios de actitud. Si yo quiero sanar para que todo sea como estaba o para que todo siga como antes, ahí no hay sanación, ¿sí? Si yo siento que me enfermé, pero yo quiero sanar esto que tengo para volver a mi vida de antes, ahí no hay sanación. Ahí probablemente vuelva. Yo he trabajado con gente que me decía: ay, Cris, yo tuve 2 cánceres de mama en el mismo lugar. Yo siento que no sané nada, no aprendí nada. Y no. Si la enfermedad viene a presentarnos, a traernos una información, de alguna actitud, de algo que tenemos que soltar, sanar, liberar, es que nos está habilitando a hacer las cosas de otra manera, no de como las hicimos antes, no de como las hicimos siempre. Entonces, sanar siempre va a traer cambios. Cambios de actitud, cambios internos que se van a reflejar en el afuera. Y si no se reflejan, si quiero sanar pero que no se note, eso no es sanación. Sano pero que no se note. No. ¿Sí? O sea, si sano, voy a sentirme cada vez más completa en mí. Y más completa en mí, mejor va a ser mi parada y mi postura y mi manera de estar en el mundo, mi manera de estar con el otro, aunque el proceso de sanación pueda ser incómodo. Por eso el trabajo siempre es hacia adentro y con el otro, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Pero empezando adentro. Y Empezando el adentro. círculo es el espejo. Muchísimas gracias. ¿Cómo la podemos ubicar, por favor, señora Cristina, en las redes sociales? Y también ese es su canal de YouTube, recuérdenos, por favor. En las redes sociales, mi página web es Cristina Hyland, como HYHYLAND, cristinahyland.com. Instagram es chrishyland.sp, SP de sanación profunda, entonces chrishyland.sp. Y la página de mi escuela de sanación es Escuela de Sanación Profunda, así lo encuentran en Instagram, así lo encuentran en la página web, escueladesanacionprofunda.com. Canal de YouTube es Escuela de Sanación Profunda o Chris Hyland de Escuela de Sanación Profunda y también está el podcast de Sanación Profunda. Así que bueno, hay un montón de recursos, porque muchísimas charlas, un montón de recursos y bueno, y la posibilidad de sumarse a a las formaciones, ¿no? Que bueno, Excelente. comienzan pronto. Nos encanta. Después le vamos a pedir que lo compartan en nuestros grupos para poder replicarlo en las redes sociales. Y lamentablemente, pues hay más preguntas que tiempo. El tiempo ha volado. Cuando uno disfruta muchísimo sobre el tema, la conversación y sobre todo el expertise de nuestros invitados, pues sentimos de que realmente el tiempo vuela. Y nos falta Así más es. tiempo, más horas y poder seguir y seguir porque esto, digamos que no tiene un fin, ¿right? Es como decir, hay tanto por compartir, tanto por preguntar, tanto por saber que no, nos falta es tiempo y necesariamente hay que crear más de estos espacios. Crecí en una época donde no existía, no se hablaba nada de eso. Ahora lo vine a descubrir, tanto en South America, en Sudamérica como aquí en US. No hablé, no se hablaba de ello hasta hace que un año, 2 años aproximadamente, al menos en este lado para mí, y lo descubrimos y como bien dice usted, al principio uno pone como el freno de mano. ¿Y eso por qué a mí? ¿Y de qué? ¿Y ahora qué es esto? Y uno se pone reacio, pero cuando uno realmente se toma el tiempo y dice, quiero cambiar, y empieza a hacer las clases y las terapias, y uno va descubriendo tantas cosas que uno se queda atónito. Es cuando yo, de a dónde, y realmente es muy, muy necesario tomar este tipo de terapias, Y cualquiera sí, que sea, se porque necesita. si no terminamos siendo desconocidos de nosotros mismos, ¿no? Entonces a veces uno Exactamente. dice, no, yo no quiero meterme ahí adentro porque no sé lo que voy a encontrar, pero ahí estás vos. Ahí está ¿Cómo vos. no vas a saber lo que vas a encontrar? No hay que tenerle miedo a mirar adentro, ¿no? Porque uno le Exactamente. teme a lo que conoce. Y si no nos Eso conocemos. exactamente, el miedo a lo desconocido. Permítame Y si no nos unos conocemos, 60 ¿no? segundos para compartir lo que viene tanto para mañana como para pasado. Aquí en 19 Radio Digital y al regresar en 60 segundos le vamos a pedir a usted que por favor nos dé un feedback porque ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿cree en el poder de sanar en comunidad? Veamos qué nos ha compartido nuestra familia de Luna 9 Radio, pero antes en 60 segundos regresamos. No se mueva de ahí, no tiene que pagar nada. Solo vamos a compartir por nuestra plataforma de radio Semillas de Abundancia de mañana y miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio. Así que espérenme por favor 60 segundos y estoy con usted. No se muevan de ahí. Ahí viene. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con la conducción de Graciela Velasco y Francisco Isla. Comparten el tema Mujeres que sostienen todo. ¿Cómo no olvidarte de ti? La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. compartimos el tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias. Así es que recién nos sintoniza. Estamos de vuelta aquí en El Café de las Mañanas y hoy, en Mujeres que Inspiran, nos acompaña Cristina Hyland, creadora del Sistema de Sanación Profunda y fundadora de la Escuela de Sanación Profunda, facilitadora de danzas circulares y diplomada en EFT Tapping, y comparte el tema El Poder del Círculo, Integración Personal y Comunidad. Como les dije en el bloque anterior, ya tenemos, señora Cristina, el resultado de la encuesta que le hemos hecho a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y recordemos que la pregunta que está siempre en nuestros grupos es: ¿cree en el poder de sanar en comunidad? Y ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que sí, totalmente. ¿Cuál sería ese feedback u opinión que usted pudiese compartir con nosotros el día de hoy? Qué bonito, gracias. Bueno, pues que al sanar en comunidad suceden dos cosas, ¿no? El círculo nos transforma, la comunidad nos transforma y nos transforma no solo pensando en todo lo que el círculo tiene para darme, sino cuánto tengo yo con mi presencia para darle al círculo, ¿sí? Que no solo sea voy o me sumo a hacer un trabajo para ver qué me voy a llevar. Ok, ¿qué me voy a llevar? Está bueno, pero ¿y cuánto tengo para dar? ¿No? Entonces es como que en este equilibrio entre el dar y el recibir que sucede con el otro y que sucede en círculo, ¿no? Y permitirnos las dos cosas, ¿no? Permitirnos dar y permitirnos recibir, que a veces es tanto más difícil, ¿no? Y eso, esa es mi sabiduría. Al contrario, muchísimas gracias por darnos ese poderoso feedback el día de hoy. Aquí es el momento más importante para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, porque ahí podemos escuchar a la voz de los expertos, mujeres quienes nos están escuchando, mujeres quienes están en silencio, que están esperando una respuesta. Muchísimas gracias. Y si pudiese usted dejar un mensaje el día de hoy, digamos para mujeres que se sienten rotas, perdidas, desconectadas, ¿qué les diría usted sin filtro? ¿Qué les diría? Que se animen a mirar adentro. Que se animen, que esta charla les haya, deseo de corazón, que les haya dado curiosidad. Curiosidad de ver cuánto se puede hacer, cuánto más uno puede hacer por uno mismo. Que se animen a probar técnicas diferentes que quizás no han probado nunca, que no, esto no es para mí. No sé, prueben, que se animen a probar técnicas diferentes, que se animen a probar y que se acerquen, ¿sí? Si se sienten muy solas, que se acerquen a hacer en comunidad, a trabajar en círculo, a trabajar en red. Que no hace falta quedarse solo encerrado en la casa. Las danzas circulares, más allá de que bueno, yo estoy en este momento en España, hay danzas circulares en todos lados. En todos lados pueden buscar danzas circulares, hay comunidades enormes, en mundiales, es un movimiento mundial. Y si no, es el coro, actividades que nos conecten con lo grupal y con el círculo. Círculos de mujeres hay en todos lados en este momento también, ¿no? Y bueno, y también la posibilidad de trabajar online, eso no lo dije, pero todo el trabajo que hago es, aparte de los círculos de danzas y de los eventos específicos, es online, ¿no? Porque así como decía antes, es igual de importante el trabajo en grupo y circular como el trabajo individual. Y es igual de importante el trabajo online, que por ahí nos posibilita el no tener que salir de casa y hacer, como el trabajo presencial, ¿sí? Para siempre buscar el equilibrio, ¿sí? Para no aislarnos y para, bueno, eso. Entonces, que se animen a probar, que se animen a salir de su zona de confort y que se animen a hacerse las preguntas importantes y necesarias para salir de donde están, ¿sí? Honestas con uno mismo. Muchísimas gracias. Repítanos, por favor, una vez más, cómo la encontramos online para conocer más de los trabajos que usted está realizando y también sobre la escuela. Ok, en la web cristinahyland.com o escueladesanacionprofunda.com. En Instagram, Escuela de Sanación Profunda o chrishighland.sp, S de Sanación y P de Profunda. YouTube, Escuela de Sanación Profunda. Y podcast en Spotify, Sanación Profunda Podcast. Muchísimas gracias, señora Cristina, por compartir con nosotros su experiencia, por regalarnos su tiempo, su expertise, tanto para nuestra querida familia de Luna Nueva Radio Digital, como también nuestra audiencia en YouTube. Se posee que tiene las puertas abiertas de Luna Nueva Radio para compartir este y otros temas. Como le digo, se han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzó. Vamos a estarla invitando para una segunda o tercera parte, porque esto da muchísimo todavía por compartir. Gracias nuevamente pues por estar sí, aquí. será un gran gusto. Gracias, gracias a vos por escuchar. Gracias, Francisco. Gracias, Luna 9. Gracias, FEM. Ha sido hermoso compartir este momento con ustedes. Así que muchas gracias. Estamos al servicio. Muchas gracias nuevamente a toda nuestra querida familia por estar con nosotros y siempre les recordamos de que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de las plataformas de redes sociales, incluso cuando no nos han podido acompañar por obvio motivo en vivo, que esta grabación en audio queda en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, o con V o con B chica, como le digan, .org. Estamos como Luna 9 Radio en ambas plataformas y en nuestro canal de YouTube. Así que estamos como @FEM International TV. Antes de despedirnos, quiero que se queden con algo muy sencillo, pero muy importante. Que a veces pensamos que tenemos que poder con todo, que sentimos nos sentimos mal cuando fallamos y que pedir ayuda es una señal de debilidad, pero no, no es así. Sanar no es un camino perfecto, es un proceso humano con avances, con pausas e incluso con momentos de duda. Gracias nuevamente. Si hoy les hizo sentido este programa, por favor, compártelo porque uno nunca sabe quién necesita este tipo de mensajes. Bien sea un familiar, compañero de trabajo, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, uno nunca sabe. Y así como se comparten memes y películas en las redes, compartan esta valiosa información. Se lo van a agradecer. Muchas gracias nuevamente, señora Cristina, por estar con nosotros. Y gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, también en YouTube. Ahí van a poder compartir el link y también ser parte de la conversación en los comentarios. Que tengan un feliz y bendecido resto de día y sobre todo cuídense con la misma dedicación que con la que cuidan a los demás. Feliz y bendecido día. Les dejo con el tema del cierre de la emisión de Luna 9 Radio Digital, lo cual solamente lo pueden escuchar por plataformas de radio. Y esto termina nuestra transmisión hasta YouTube. Y mañana ya saben que regresamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México. Y las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España. Nuevamente, gracias a todos. Feliz y bendecido día. Cuídense. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.